pinche baño y luego me pongo a forjar. Como ese de las rolitas que anda sonando por ahí. Ay, traigo un Scar, también tengo un lanzallamas. Y vienen bien locos todos los que me acompañan. Ay, prendan un cigarro de hoja. Vengo escuchando corridos, pero más el Motorola. Ay, me está marcando la morra. Se me hace que voy tendido porque tiene casa sola. ¿Qué, qué? ¿Qué, cómo? Por allá ando la privada, por allá tirando plomo. ¿Qué, qué? ¿Qué, cuándo? Diciéndome la lengua que me metí de malandro. ¿Qué, qué? ¿Qué, cuál? Que me vieron por ahí con la ropa militar. Ya andamos francos, pero no con la mente en blanco. Saqué yo manejo algún contrato, pero sin fiesta yo me destampo. Sé lo que ando, y ando en la guerra. Si no sabían para que sepan, siempre viene acordeando la orden de tres letras. Nos representa, como el puro Jota que le para que lo sepan. Para que lo sepan. Y trae pura morra acá. Y fuman puros babies y nomás toman Sky. Les gusta el rollo, yo controlo. Si me miran no se asusten si traigo los ojos rojos. Pásame otro Malboro, porque este pinche perico no se baja por sí solo. Hay que tener los huevos y centrada la cabeza. Brindemos por los negocios, traigan viejas y cerveza. Prendan uno de mos-